Manu Mahuaca. En los relatos, Samuel Lea. En los comentarios, Fabián Soto. Y podría haber sido victoria de Gimnasia. Podría haber sumado Gimnasia de a tres. Quizás el que lo analiza, por un lado, tiene que destacar también lo hecho y los goles marcados por el lado de Cristian Mollin, pero también, como bien dijo y acotó Fabián, la rápida reacción de un Brown de Adrogué que nunca se vio vencido. Por eso termina empatando y justificando este 3-3. Pero nos vamos con esa sensación, no sé, pregunto a vos, Fabián, pero sabor a derrota, es un empate con ese aroma, con ese sabor a derrota, porque tranquilamente podría haber sido una victoria de Gimnasia de Jujuy, que no lo supo aguantar, que no supo contener a un Brown de Adrogué que reacciona siempre rápido y termina marcando el gol, y el último, el empate, el definitivo 3-3. Pero ya lo va a contar Fabián Soto, se van los hombres de Gimnasia, se meten por la manga, todos los hombres de Brown de Adrogué abrazados en la mitad de la cancha. Así, claro, para ellos es como una victoria. Es un partido que se presentó de una manera adversa siempre, porque arrancaron perdiendo y terminaron ellos empatando. Así la historia para un Gimnasia, para un debut del Lobo Jujeño con empate, sumando un punto cuando todos acá queríamos sumar de a tres. Ahora presenta el comentario del segundo tiempo en la voz de Fabián Soto. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores. Totalmente, Samuel. Fue una sensación muy amarga lo que se vivió en esta noche fresca aquí en el estadio 23 de agosto, porque Gimnasia, hasta el segundo gol, podemos decir, ha hecho todos los méritos para que, intentó diferentes maneras para ser el protagonista, obviamente aquí en el estadio 23, en su reducto, donde siempre se tiene que hacer fuerte, no tiene que achicarse o no tiene que esperar de especular ante el juego de los rivales, sino que tenés que estar atento y tenés que estar muy predispuesto y con mucha garra embestir y asustar a cada rival que venga a visitar a nuestra provincia. El tercer gol fue muy aislado, porque ahí Gimnasia ya directamente no sabía cómo encontrar la forma de probar o de generar peligro en el arco de Brown. Pero bueno, llegó, así nomás, por cosas del fútbol. Llegó de una jugada en la que, bueno, fue un centro hacia el corazón del área. Despejaron un hombre, la defensa de Brown. Y Antunes ahí aprovechó y, bueno, tiró un fuerte remate cruzado, venciendo a tanto el arquero como uno de sus defensores y dando una importante alegría en esos minutos, de lo cual parecía que estaba muy, muy cercana a las tres primeras unidades en esta segunda parte. Y sin embargo, nos damos con un fuerte cachetazo de que Brown, como se estaba dando a todo largo del encuentro, cada adversidad que tenía, ya sea con los goles de Gimnasia, con algunas que otras acciones que protagonizó el árbitro Lucas Novelli, que fue, la verdad, un papel bastante lamentable, aprovechando las oportunidades, con cada pelota parada, venciendo frágilmente esa defensa que tiene Gimnasia, con centros al segundo palo donde, bueno, ya nadie lo marca y dejan ni pierden todo lo que es la referencia de lo que es el juego o los hombres de Brown de Adrogué, que obviamente se van a mover. Es lógico, esto es fútbol. En cada pelota parada van a estar los defensores, van a estar buscando diferentes estrategias para desequilibrar lo que es una pelota parada, la defensa del equipo rival para, bueno, anotar el gol. Y bueno, y así se consiguió. Tres fuertes cabezazos en el área venciendo a Luchetti. Y bueno, y eso deja una sensación amarga, porque eso fue el gol, el tercer tanto de Gimnasia, el tercer tanto de Antunes, digo, el primer gol de Antunes en este campeonato, fue a los 43 y a los 45 fue el empate. Y ya estábamos diciendo con Samuel, no, ya no sé cómo va a revertir la situación, porque ya iban 46 minutos y el árbitro había añadido 4 minutos. Bueno, será mucho material que tiene que desarrollar Cristian Mollins y, bueno, todos sus ayudantes, todos los preparados, su cuerpo técnico, porque fue una sensación amarga, fue algo que, bueno, obviamente te daba un poco de chispazo de esperanza en esta primera parte, pero que en esta segunda se vio muy apagada, así que tienen que mejorar bastante. Obviamente esto recién empieza, medianamente tendremos que ver, mucho trabajo por hacer, el campeonato es muy largo, pero obviamente estas oportunidades no las tiene que desaprovechar, porque bueno, a la larga, como nos pasó en el campeonato pasado, la hemos perdido. Hemos perdido puntos de local vitales que nos han impedido que por una sola unidad nos metamos en la pelea por el reducido. Así que en esta oportunidad, con un torneo mucho más largo, con mucho más equipos, con mucho más kilómetros que tiene que recorrer, Gimnasia tiene que estar mucho más preparado para lo que sería ser el protagonista de un torneo de la Primera Nacional. Presentó el comentario del segundo tiempo en la voz de Fabián Soto. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Cuando vemos que la gente se va retirando, se van yendo de la cancha, quizás algunos o la gran mayoría masticando bronca, porque bien acotaba Fabián, estos son los puntos que luego se terminan lamentando, porque acá tranquilamente lo podría haber ganado Gimnasia. Si bien Brown logró controlar muchos pasajes del segundo tiempo y casi hasta mereciendo ser el ganador, Gimnasia sacó un gol de otro partido. Ese golazo de Antunes prácticamente le daba la victoria, los tres puntos al equipo de Cristian Mosin. Pero no duró prácticamente nada porque otro descuido, otro error, otros que se duermen así en el área, que la verdad le permite al equipo rival empatar rápidamente. Bueno, así la historia. Le tocó empatar nomás al Lobo Jujeño en este debut, en este torneo largo. 37 fechas se tendrá que jugar y Gimnasia sabe que todavía queda mucho por delante, pero también creo que Cristian Mosin y sus dirigidos saben que tienen que corregir mucho, y precisamente o fundamentalmente en el fondo, así, donde realmente hoy Gimnasia dejó mucho, pero muchísimo que desear. Nos vamos, no hay mucho más para contar ni para hablar, simplemente agradecerles a todos ustedes que nos acompañan en cada transmisión. Nosotros vamos a acompañar siempre al Lobo Jujeño a través de Radio Recuerdos 106.7 y a través de la nueva FM 104.1 en Humahuaca. Placer de haberlos acompañado, placer de estar Fabián acá en la cabina número 18. Será hasta la próxima. Sí, un placer Samuel, un saludo grande para todos. Recordemos, Gimnasia juega la próxima semana frente a Chacarita y de acá a dos semanas recibe de local a Brown de Adrogué. Así que bueno, será Brown de Madrid. Perdón, Brown de Puerto Madryn. Brown de Adrogué, acabamos de empatar. Será cuestión de vernos en un par de semanas, mi querido amigo Samuel. Un abrazo grande para todos los que nos han acompañado por la 106.7 aquí en Capital y en todo el resto de la provincia, como también en la 104.1 en Humahuaca. Un abrazo grande. Seguro, la revancha la tendrá Gimnasia dentro de 7 días. Será con el Funebrero y luego habrá que volver en previa al carnaval. Habrá que estar nuevamente acá en la cabina 18. Calculo será un día viernes a la noche para el encuentro de Gimnasia frente a Brown de Madryn, donde ojalá podamos ver a un Gimnasia de Jujuy ganador. Que sea así. Nos vemos. Un abrazo. Nos escuchamos siempre a través de la radio. Será hasta la próxima. Cierra nuestra voz comercial Miguel Soto. Muchísimas gracias a todos y será hasta la próxima. Auspiciaron esta transmisión deportiva por Radio Recuerdos 106.7 y Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores. Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical Tilcara apoyando al Lobo. Inyección Jujuy, todo en repuestos para tu vehículo. Pitline, servicio integral del automotor. Suspensiones en los hermanos Segovia, experiencia, garantía y asesoramiento. Carré, ropa fina para damas y caballeros. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. Lo de Toti, artículos de limpieza. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo. Y Avícola Gavimar, pollos frescos de primera calidad. Dos minutos pasadas las 23 horas en toda la Argentina y así, tal cual como dijo el equipo deportivo de la Inolvidable, nos estaremos volviendo a reencontrar nuevamente con un nuevo partido de Gimnasia y Esgrima de Jujuy contra Chacarita dentro de unas semanas, perdón, contra Brown de Puerto Madryn, que van a estar jugando de local en el estadio 23 de agosto. Nosotros hasta acá hemos llegado y le decimos muchas gracias a los que nos estaban escuchando, los que nos sintonizaron en sus casos, en el lugar donde estén. Le decimos muy pero muy buenas noches y nos reencontramos mañana conmigo a partir de las 4 para hacer el último programa de Full Selection para finalizar esta primera temporada. Así que a seguir escuchando la programación de La Inolvidable, a seguir disfrutando de la muy buena música que tenemos para proponerte las 24 horas del día. Somos Radio Recuerdos, La Inolvidable, la 106.7, acercándote 24 horas de muy buenos recuerdos. Vamos a una tanda y se automatiza la mejor música del recuerdo. Nos vemos mañana. Muy buenas noches.